Revuelta radial por el apoyo mutuo. En defensa de la vida y el territorio, contra el despojo y los proyectos de muerte. Proponemos desde la memoria ancestral la comunidad como forma de vida frente al sistema patriarcal, capitalista, racista y colonialista. Este sábado, 19 de septiembre del año 2020, Radios Libres, Autónomas, Alternativas o como nos llamen, nos encontramos en una nueva revuelta radial para difundir las rebeldías populares frente a los proyectos de muerte y destrucción en los territorios. Iniciamos a las 11 de la mañana Centroamérica, 12 mediodía México y 1 de la tarde en Chile. Escúchanos a través de las radios y medios libres que participan en la revuelta. Radio Cosmic Radio. Somos una joya radial que transmite Radio Cosmic. Ay, ay, ay, para todos los plebes, fierro parientes, allá en la Unión Americana. Una más tardecito vamos a pistear. Sopa de caracol. agradeciendo a la familia, mirando el horizonte con una sonrisa, sacándole el jugo a la vida, con la mente bien positiva. Otra vez. Buenas tardes, compas. Saludos desde México, transmitiendo aquí desde la Radio Cósmica Libre. Bienvenidos a este cuarto cadenazo, cuarta revuelta radial por el apoyo mutuo. Estamos hoy reunidos para platicar acerca de los procesos de defensa del territorio y de organización en contra de los megaproyectos de muerte que están azotando a nuestros pueblos. Contamos hoy con la participación de Claudia, de la Red Solidaria de Derechos Humanos. Es una mujer a la que yo admiro y respeto muchísimo, a quien quiero y con la que he compartido experiencias importantes y maravillosas. Muchas gracias, Claudia, por estar hoy acá con nosotras en este nuevo Sopa de Caracol y compartir tus saberes, tus reflexiones y bueno, los conocimientos que tienes sobre las problemáticas que atraviesan un montón de comunidades que están defendiendo sus territorios en este momento. Y bueno, a mí me gustaría iniciar esta conversación preguntándote así, digamos que en confianza, ¿cómo es que una llega a comprometerse en este trabajo tan arduo como es la defensa de derechos humanos y la defensa de territorios? ¿Qué fue lo que a ti te movió para dedicarle gran parte de tu vida a este trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que te mueve? ¿En qué medida esto conecta con tu proyecto de vida? ¿Y cuáles son como estas lecciones de vida, de justo, ¿no? Estas lecciones que has aprendido en el acompañamiento a las diversas comunidades con las que has trabajado. Sí, gracias, Mariana. Pues en principio agradecer el espacio, esas preguntas importantes, profundas, pero sobre todo que son todo un reto responder. Creo que en general las personas defensoras nos cuesta mucho trabajo nombrarnos como tal. Empezamos a trabajar, empezamos a acompañar, nos adentramos en el activismo mucho antes de que podamos nombrarnos como tales. En mi caso, yo inicié mi trabajo de acompañamiento en el marco de mi desarrollo profesional como académica. Estaba estudiando la maestría y también estaba como docente. Y ahí había construido, ahí había aterrizado mi proyecto de vida. Sin embargo, me encontré con compas de la Sierra Costa Nahua que estaban promoviendo su defensa del territorio en contra de intereses extractivistas y del crimen organizado. Y me di cuenta de que la academia no tenía las herramientas necesarias para que yo pudiera aportar a estos procesos. No solamente no tenía las herramientas, sino quedaba muy corta en términos de las necesidades concretas. Eso pasó por un proceso de reflexión largo en el cual fue encontrando que la perspectiva de los derechos humanos, sobre todo cuando se piensa en ellos como una herramienta emancipatoria de los pueblos, puede fortalecer los movimientos. Y poco a poco fui transitando de esa parte académica a mi parte activista, entendiéndole como un factor importante en esta lógica de congruencia. Y de congruencia en términos del cuidado colectivo, las personas que son defensoras de la tierra y del territorio son personas que al final cuidan, resguardan bienes naturales, además de las formas de vida, pero que en ese sentido tienen una importancia central para todas y todos nosotros, especialmente para quienes somos seres urbanos. Y en ese sentido acompañarles se convirtió en un servicio, en una forma de retribuir, de complementar, de participar de movimientos que me parece que son importantes por la profundidad humana que tienen y sobre todo porque buscan encontrar formas otras de articulación, de organización, de relación con el entorno. Son proyectos y procesos cuidadores de vida. En ese punto, ser persona defensora para mí ha pasado por reconocer esa necesidad del cuidado, esa necesidad de construir esperanza desde la vida y justo del acompañarme de otras y otros que sueñan y que imaginan otros mundos posibles. Así que eso es lo que me ha movido en la defensa y implica un compromiso importante. Implica un compromiso importante en términos de tiempo. Es una actividad que ocupa buena parte de mi día a día, pero que también me ha dignificado en términos de mi persona y de mi interrelación con otras y otros. La verdad es que hay herramientas muy valiosas que permiten, desde las epistemologías del sur global, aportar a los movimientos y también aprender varias lecciones. Sobre esto que señalas de las lecciones aprendidas, creo que una de las más importantes es el luchar desde la alegría. No, incluso en los momentos más complejos, en los momentos en los que pueda haber tristeza, la esperanza, que es esta posibilidad de un cambio, de una transformación, pero también la posibilidad y la invitación para la continuidad de las memorias y las prácticas, es muy importante. Y en ese punto también lo es la dignidad del diálogo de saberes, ¿no? Del poder compartir conocimientos, del poder compartir formas de entendimiento diversas y reconocer especialmente que no hay una construcción hegemónica de conocimiento, es decir, no hay una verdad absoluta. Hay verdades, que esas verdades pueden ser complementarias y que además en el tejerles, en el irles articulando como una redcita, pues se va encontrando mayor riqueza y también mayores posibilidades, mayores herramientas para la transformación social. Pienso en elementos muy importantes que vienen de la educación popular, de este andar de manera colectiva, pero sobre todo el procurar la construcción de conceptos propios, de conceptos localmente adecuados, contextualizados debidamente sobre los derechos humanos y sobre la lucha de las comunidades y pueblos. Entonces, ahí veo espacios de oportunidad muy interesantes que me llenan mucho y que me invitan a seguir compartiendo con mis compañeras y compañeros las diversas comunidades y movimientos con los que tengo el honor de caminar. Es precioso eso que dices. Y a mí me gusta hacer este tipo de preguntas justo porque responderlas nos obliga a situarnos desde el sentir pensar y a redimensionar los efectos de nuestras trayectorias y de los caminos andados. Aquí tú nos compartes cómo es que te has ido transformando y esas huellas, esos surcos profundos que solo surgen al calor de la lucha. Y cuando, como tú, pues una se atreve a cuestionar esos esquemas previos, ¿no? Y yo creo que todo eso va impactando también en nuestros entornos cotidianos, a los amigos, a la familia, a los colegas, y que así de a poquito pues también vamos invitando a la desobediencia y al desacato, ¿no? A mí me parece hermoso que también hables de esa necesidad de luchar desde la alegría, porque sí creo que es un mensaje que las comunidades no dejan de repetir, precisamente por la potencia que conlleva. Es esa alegre rebeldía, ¿no? Esa satisfacción genuina que va propiciando el trabajo en colectivo, la compartencia de saberes y prácticas, que al final son las semillas de un mundo mejor. Yo creo que sin duda son esos horizontes de posibilidad que vamos dibujando en las distintas geografías los que resultan amenazantes para aquellos que no comprenden que este sistema de administración de muerte pues ya es insostenible. Así que, bueno, todos sabemos que en medio de esta pandemia hay un incremento de la represión, del hostigamiento, del despojo, de la explotación, ¿no? Y bueno, me gustaría que nos hablaras de los procesos que has estado acompañando y de las problemáticas que están enfrentando para que lleguen a los oídos de los compañeros que nos escuchan en toda Yayala. Sí, definitivamente hay mucho de insostenible en un sistema que llama a la muerte, que está en contra de la vida. Y también hay mucho de las resistencias y los procesos que toca acompañar que se remiten a la diversidad cultural, a las diversas y múltiples identidades y que se van construyendo tanto en términos del cuerpo territorio como del territorio entendido como un cuerpo colectivo. Son los territorios construidos a partir de la vivencia y de las prácticas que van articulando a unas personas con otras, pero que también van generando elementos comunes a partir de los cuales las sociedades, en este caso las sociedades en resistencia, van planteando propuestas diversas del ser y del estar y del compartir y coexistir con la naturaleza, con otras sociedades, con otros pueblos. Llama mucho la atención cómo son respuestas colectivas y organizadas las que hacen frente a los intereses extractivistas, y contigo lo hemos platicado mucho. El extractivismo pues tiene que ver con la minería tanto como tiene que ver con la falta de respeto a los sistemas de conocimiento y pensamiento, y también a esta forma en que desde la ciencia occidental moderna se van sacando de contexto, se van sacando de término saberes y conocimientos ancestrales. En este proceso de las resistencias y sobre todo de caminar junto a estas resistencias, hemos podido identificar algunos factores que nos hacen pensar en un patrón que se está repitiendo cada día más, cada vez con mayor frecuencia en distintos puntos de nuestro país, pero en general en distintos puntos del sur global. Tienen que ver con esta combinación de intereses extractivos, de la minería, del monocultivo y su vinculación, su articulación con actores criminales de diversa índole, que además están protegidos por estados, por gobiernos que no respetan los derechos humanos. Y esta falta de respeto a los derechos humanos se puede expresar desde la promulgación de leyes que no consideran la diversidad cultural, que no conciben diversas formas de existir y de estar, las diversas formas de existir y de estar de los pueblos, pero también en términos de violencias políticas que pasan por limitar el ejercicio de las autonomías, el ejercicio de la participación política de las mujeres, y que finalmente llegan a su punto más deleznable en cuanto a agresiones directas contra personas defensoras, que pasan desde detenciones arbitrarias, actos de tortura, llegando incluso a el sinsentido de la ejecución extrajudicial. Esto quiere decir de fuerzas de seguridad pública que están dispuestas a dañar a la ciudadanía con el afán de proteger los intereses de los grupos hegemónicos. En el caso mexicano, y a partir del trabajo con la Red Solidaria, pero también de la articulación en red con otras organizaciones en el país, hemos podido dar seguimiento a varios de estos procesos que se inscriben en este contexto y que se inscriben en este patrón de dinámicas que precarizan la vida. Quisiera nombrar de manera muy particular cuatro de ellos. El primero está enraizado aquí en el estado de Michoacán y tiene que ver con procesos de defensa de la autonomía y la libre determinación por parte de comunidades purépecha y también de comunidades del pueblo Nahua, que se encuentra ubicado en la Sierra Costa del estado. Estos movimientos pasan por la construcción y la práctica y el ejercicio en la práctica de autogobiernos que construyen su legitimidad a partir de resolver necesidades inmediatas de las poblaciones a través de las prácticas, de los usos y costumbres, pero también del cuestionamiento de aquellos elementos dentro de la cultura que deben transformarse. A través de estos procesos de autonomía y libre determinación, las comunidades han respondido al despojo de tierras, a acciones de monocultivo que fomentan, por ejemplo, la producción masiva del aguacate que está acabando con la biodiversidad en la meseta, pero también para responder contra la minería ilegal, como lo han hecho nuestras compañeras y compañeros de San Juan Huitzontla, al oponerse a la explotación por parte de grupos criminales de una mina. Y finalmente, ¿qué tiene que ver con esta mirada política del ejercicio y el manejo de los recursos y en general de formas de gobierno que asumen, que parten de la ausencia del Estado para garantizar las necesidades básicas y entonces asumen en propias manos la responsabilidad de resolver aquellas situaciones, aquellas cuestiones que permiten continuar con los procesos? En la misma lógica, incluso con un nivel mayor de complejidad, se encuentra la lucha que ha dado de manera histórica el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Este es un movimiento que ha surgido en el marco de un proyecto conocido como el Proyecto Integral Morelos. Es una serie de megaproyectos que incluyen una termoeléctrica, un gasoducto y un acueducto y que están pensados para fomentar el desarrollo agrícola e industrial a gran escala en detrimento de comunidades autónomas e históricamente guerreras como ha sido la comunidad de Amilcingo, de donde es originario Samir Flores, uno de los primeros defensores comunitarios asesinados en esta administración. En el caso de los frentes, se preocupa especialmente el anuncio que en últimos días hizo el gobierno federal sobre la reactivación de la construcción de las obras de desarrollo del Proyecto Integral Morelos, que atentan contra la autonomía y, como lo han denunciado las comunidades, que son proyectos que están pensados desde la perversión del ejercicio de la consulta con prácticas que cooptan la participación ciudadana o que de plano extienden la consulta de los derechos. Y con esto quiero decir que se puede consultar la voluntad de las comunidades y los pueblos originarios, como se establece en los tratados internacionales. Sin embargo, el gobierno mexicano no ha tomado esta mala práctica de consultar los derechos, incluso entre poblaciones que no están directamente, que no son directamente afectadas o beneficiarias por los proyectos, y sin respetar los mínimos criterios que se establecen en los tratados internacionales para la materia. Finalmente, no menos importante, está el caso de los ecoguías, de este grupo de cuidado y protección medioambiental que se ha formado en La Mancha, Veracruz, y que está enfrentando temas de despojo de tierras vinculados con el desarrollo inmobiliario y con el turismo comercial. Estos proyectos, estos procesos no son menos invasivos que los megaproyectos que pretenden instalarse en Tlaxcala, Puebla y Morelos, ni tampoco son menos graves que el ataque artero mediante la criminalización, la deslegitimación y la desarticulación de los procesos de autonomía en Michoacán. Son modelos históricos que buscan destruir la organización comunitaria, pero que una y otra vez se enfrentan con esta capacidad inventiva, amorosa de las comunidades de responder a ellos la solicitud desde acá sería justo a promover, a cuidar a estos procesos, a no perderles la pista, a reforzarles, porque la lucha es larga, el camino es largo y hay muchos retos en el horizonte. Por supuesto, el camino es largo y el panorama pues es cada vez más complejo. Pienso también en la imposición de este megaproyecto del Tren Maya que este gobierno tiene en la agenda, ¿no? Y las denuncias que ha estado constantemente realizando el CNI, el Congreso Nacional Indígena, acerca del aumento de la violencia, de los ataques a las comunidades, a los compañeros que están en resistencia, este intento de desarticular, ¿no?, la organización comunitaria, de bloquear el desarrollo de la autonomía de los pueblos, pues es algo sumamente preocupante. Y yo creo que más aún proviniendo estas iniciativas de un gobierno que se asumió como de izquierda, ¿no? Un gobierno que además presumía de estar impulsando una transformación tan necesaria, ¿no?, para este país, y que ahorita está mostrando su lado pues más contradictorio, reaccionario, manipulador, ¿no?, y con esta falta de empatía que el presidente ha mostrado incluso para un movimiento tan potente como el de las mujeres también en este momento, que da ahí un rayo de esperanza y que bueno, que nos coloca ante una coyuntura, ¿no?, en la que creo que vamos a tener que articular fuerzas. Y aquí no sé qué nos pudieras tú contar acerca de esto, ¿no?, del trabajo de las mujeres en estas distintas comunidades en las que has estado pues colaborando y apoyando. Es decir, ¿tú ves allí en la organización de las mujeres también alguna potencia que pueda, no sé, desembocar en un esfuerzo por articular entre movimientos sociales para construir una verdadera oposición, ¿no?, a este régimen, que, insisto, me parece que está mostrando unas contradicciones muy peligrosas? Ya señalas tú aquí los usos que se le están dando a las consultas, ¿no?, este intento de someter la voluntad popular a unas decisiones que ya han sido tomadas de antemano por la gente que está ahorita en posiciones de poder. Al final, pues no están a favor de la vida, ¿no? Hay que decirlo, que están mostrando también su lado neoliberal, ese que dicen haber ya trascendido, pues está presente y es evidente, ¿no?, en cada decisión que toman en cuanto a la imposición de estos proyectos turísticos, comerciales, de desarrollo, y que afectan a pues la soberanía de los pueblos. Parece que es momento ya de empezar a recalcar que pues el gobierno de López Obrador es otro mal gobierno que se suma a la lista de todos los que han seguido expoliando, ¿no?, a las comunidades, los recursos naturales de los pueblos. Y uno de los rasgos más alarmantes de esta faceta reaccionaria, ¿no?, que estamos viendo en el gobierno actual es la incapacidad de escuchar a los otros, empezando por las comunidades que tienen el derecho a decidir qué tipo de proyectos de desarrollo quieren implementar en sus comunidades, de qué formas, ¿no? No sé tú cómo ves. Sí, tocas temas muy interesantes. Esta falta de empatía de un gobierno de izquierda que está marcado por sus múltiples contradicciones, que se ha reflejado en esta intentona de desarticular los procesos comunitarios, pero también de deslegitimarlos, ¿no? Tenemos el caso de organizaciones como Indignación, que vienen de la sociedad civil en el acompañamiento directo a comunidades en procesos de resistencia y que han sido objeto de la estigmatización por parte del gobierno, intentando generar una narrativa en la cual se cuestiona el acompañar y el caminar junto con las comunidades procesos que han sido construidos a lo largo de los años en este enfoque del movimiento de los derechos humanos y que han surgido en respuesta a las limitadas opciones de articulación y de ejercicio de derechos de acceso a la justicia que han estado ligados a los movimientos de las comunidades. En ese sentido, pues hay preocupación porque golpear a las organizaciones de la sociedad civil pasa por lastimar la forma en la que estas organizaciones buscan potenciar el cambio y creo que ahí habrá que poner mucha atención, que habrá que estar muy atentos a lo que puede ocurrir en este gobierno, porque hay un tránsito en la narrativa que es marcadamente intolerante, que justo es carente de empatía y que pues nos llama a reflexionar también en relación a los contextos que vemos en el sur global, ¿no? Con la entrada de gobiernos de derecha después de gobiernos que se nombraron de izquierda originalmente. Entonces esa preocupación al futuro inmediato, al futuro mediato, creo que es una cosa compartida por los movimientos sociales, por las organizaciones de la sociedad civil y por las comunidades en resistencia. Otro de los temas importantes, sin duda alguna, es el del papel de las mujeres, que estamos tomando la calle, que nos resistimos a permanecer en silencio ante violencias estructurales que se van repitiendo y que nos atraviesan el cuerpo. Es muy interesante ver cómo los movimientos urbanos feministas se están cruzando con las luchas comunitarias, y es que las mujeres en las comunidades que nos toca acompañar están dando la batalla en términos de los espacios de participación política, de la propiedad de la tierra, de la toma de decisiones desde este enfoque, desde esta mirada que tienen las compañeras dentro de su propio territorio. Son luchas grandes porque hay que reconocer que la violencia patriarcal es estructural, que se repite y se reproduce en las distintas culturas y que se alimenta también de la invisibilización de la denuncia, de la invisibilización del ejercicio de las violencias. Es decir, se nutre también del silencio y en ese sentido las voces poderosas de mujeres son un punto de partida, son un referente a nivel comunitario que atraviesa también el tema generacional. Hay una generación o generaciones de mujeres que de manera progresiva han estado consiguiendo una mayor presencia en los espacios y por el otro lado también voces de las mujeres desde las comunidades que nos recuerdan que siempre hemos estado en la lucha. Ahora somos más visibles, ahora estamos más poderosas, más potentes por esta toma de las calles en el espacio urbano, pero en la defensa de la tierra y el territorio la presencia y la participación de las mujeres ha sido constante, ha sido continua y pasa desde elaborar los alimentos necesarios para sostener a las resistencias, es decir, por el cuidado de la vida en un sentido muy clásico, muy desde esta mirada clásica del género, pero también por tomar las barricadas, por tomar los espacios públicos, por incendiar, por la acción directa. Son compañeras las que van delante de las movilizaciones para detener las máquinas, para detener los megaproyectos. Son compañeras también las que están levantando y alzando la voz con discursos muy claros. Y creo que ahí las lecciones que vienen del sur global son profundas y cada vez están enraizándose más en los movimientos sociales en Latinoamérica, pero además son puntos de conexión muy importantes. No es fortuito que el tema y la denuncia de las violencias de género ocupe los espacios, los distintos espacios, ya sea en el campo, ya sea en la ciudad, en los diversos pueblos. Esta voz, esta exigencia es una voz que no se puede callar y que en esa potencia impulsa los movimientos sociales, impulsa la defensa de la tierra y del territorio. Las compañeras históricamente han estado presentes y ahora tenemos ese llamado para generar cambios estructurales. Esto es una revolución y nadie la para. Y bueno, en relación a esto que señalas en cuanto a este mal gobierno y su faceta reaccionaria, mi opinión es que este gobierno hace más visibles los contrastes entre los diversos grupos que van accediendo al poder a través del sistema de partidos. El sistema de partidos en México justo propicia dinámicas de negociación que no necesariamente representan las necesidades de las poblaciones, porque a la hora de construir el acuerdo político quedamos sujetas las comunidades, quedamos sujetas las mujeres a la negociación de derechos, y esto definitivamente es algo inadmisible. Sin embargo, también pareciera que ha habido en estos ya casi 2 años de gobierno un tránsito lento hacia estructuras reaccionarias enteramente, y sobre todo hacia una mirada de desarrollo que parte de los megaproyectos, que parte de la explotación de los recursos naturales, que no logra entender que hay pueblos y comunidades donde la naturaleza son bienes y es un espacio de interacción que tiene el ser humano, que tenemos las personas con otros elementos del entorno, y donde no hay una prevalencia de los derechos de las personas por encima de los demás. No estamos hablando de una lógica que venga desde el pensamiento occidental. Esa capacidad de entender la otredad, las otredades, es algo que históricamente los gobiernos mexicanos han mostrado grandes limitaciones, ¿no?, para poder hacerlo. Y en ese sentido coincido contigo, hay un tema, una carencia de la escucha a los otros, de la empatía con las otras y otros, y esto puede sonar desalentador de entrada, pero creo que hay un camino marcado, construido por los pueblos y comunidades, y que es muy eleccionador en términos de que los derechos se ejercen, son efectivos porque se llevan a la práctica. Y entonces la libre determinación, esta capacidad que tenemos de decidir sobre nuestros entornos, es algo que también se practica. No quiere decir que no vivamos las opresiones o las represiones, sino que cuando este tipo de lógicas opresivas llegan a nuestros espacios, la tendencia es a resistirles. Y ahí hay un punto de partida importante en términos de no perder la esperanza, porque hay esta posibilidad creativa de respuesta revolucionaria que viene de la capacidad de organizarnos en colectivo. Una de las cosas que a mí más me preocupa de este gobierno de izquierda es que perdamos las alianzas que durante años se han construido y se han alimentado entre diferentes movimientos sociales, y que ahora justo pues esta peculiaridad que tiene el gobierno autodenominado gobierno de izquierda es que ha cooptado incluso a personas referentes para los movimientos de libre determinación y autonomía de los pueblos originarios de nuestro país. Y esta cooptación sí lleva a un cierto grado de desarticulación. Yo creo que el llamado sería a seguirnos escuchando, a tratar de encontrar las coincidencias, aunque no tengamos una mirada o una agenda de lucha común, porque es importante estar listas para responder a lo que cada vez es más evidente, que es el acercamiento de una lógica de derecha conservadora y que está en todo el interés de desconocer los derechos de las personas, de los colectivos, de las colectivas. Muy de acuerdo con usted, compañera, y muchas gracias por recordarnos la importancia de mantener la esperanza, el deseo, ¿no?, de seguir inventando modos de resistir contra todos estos embates por parte del Estado y de los grupos paramilitares, por recordarnos que eso, que hay que permanecer atentos a los procesos de lucha, que hay que estar pendientes de los compañeros que están allí poniendo el cuerpo, que hay que hacerle difusión a todas estas problemáticas, que hay que aprender a escucharnos y a resolver nuestras diferencias para caminar juntos, ¿no? Esto me parece fundamental en este tiempo en el que prevalece este sectarismo que de algún modo es promovido por estos medios de comunicación tramposos. Lo que me parece que no debemos olvidar y que los pueblos originarios nos recuerdan con estas luchas es que nos toca, ¿no?, decidir, nos toca pensar cómo es que queremos vivir, qué mundo queremos legar, heredar a nuestros descendientes y eso, ¿no?, imaginar otros mundos posibles, porque esto, este desastre, estas catástrofes que estamos ya viendo no pueden ser la única alternativa. Y pues nos queda la responsabilidad de seguir pensando, ¿no?, cómo vamos a hacer para derrotar a esta hidra capitalista cabeza por cabeza, cómo vamos a lograr esta disolución de este modo opresor que es solamente una forma de administrar la muerte, ¿no? Y quiero que nos dediques una rola, que nos despidas así y que mandes también aquí desde acá con nosotras un saludo a todos los compas que estamos impulsando esta segunda acción global contra la guerra que el Estado y los grupos paramilitares le siguen haciendo a las comunidades zapatistas, a los compañeros de Morelos y a los compañeros pues, en toda Latinoamérica que están en resistencia defendiendo sus territorios. Pues sí, muchas gracias por el espacio y va esta canción que se llama Yo me muero donde quiera, la interpreta la maravillosa Amparo Ochoa, una cantautora mexicana que ha sido revolucionaria, ha marcado toda una línea de feminismo antes de que el feminismo se llamara así. Y justo, yo creo que lo único que habría que arreglarle un poco es que una se muere peleando al lado de su Juan o al lado de su Juana. Pero más allá de las diversidades, pues eso, un saludo a todas las luchas combativas guerreras de América Latina y un agradecimiento muy especial a la Radio Cósmica por generar estos puentes para irnos conectando. Gracias a toda la banda que nos escucha. Le mando un abrazo muy fuerte a todos los compañeros que están aquí en la Cuarta Revuelta Radial por el apoyo mutuo. Gracias a Haki en los controles y nos vemos en el próximo Sopa de Caracol. Vámonos. En mi tierra mexicana nos morimos entonando una canción. Los rebozos son cananas y las balas y el rugido del cañón será el clarín que tocará el himno de la libertad. Donde quiera. Yo también. en la raya la primera yo me parto el corazón. Ustedes vienen a prometernos la riqueza de los vientos y de la gran estrella con una ingenuidad obscena y tirana. Y no saben que los vientos nos guían la vida en todas las estaciones, y que la estrella, madre padre, es centro y norte de todos nuestros sures ancestrales. Ustedes, los que quieren conectar los sures en nombre del progreso, con sus adornos tristes de aparadores y soledades, nos enrabian y enrizan en su ingenuidad pueril cuando los vemos tan distantes, ausentes, tristes, desvinculados de sí, dándose al oasis del capital, los éxitos y el desarrollo. Y no saben que nosotros, aun en lo que creen ruinas, seguimos leyendo las señales de la tierra, de los animales, de los vientos, del agua y vinculándonos a lo eterno. No saben que somos semillas con los saberes de todos los mundos, de nuestras ancestras y ancestros, y que eso no se mata o desaparece en una persona. Que somos montes, trojes, milpas en lo rural y urbano, y que germinamos con toda la fuerza, el amor y la rabia que este tiempo urge. No se olviden que estamos, que somos muchos, que florecemos a pesar de todas las sequías. Texto de Alica Santiago Trejo, de la colectiva de mujeres de Bacalar, Quintana Roo. Justicia para Berta es... respeto a la tierra y a los pueblos que la defienden. Justicia para Berta es... sembrar semillas de resistencia. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre.